Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM. Todos os sábados, dúas horiñas de música, de radio en galego, de comunicacións, de novidades, de informacións. Todo o que vostedes queiran e desexen participar connosco, posto que de aquí a un momentiño daremos os teléfonos e as nosas entrevistas. Primeiro, o saludo de rigor ao noso técnico hoxe especial, Sergi. Exactamente. Os nosos compañeros Armando Fernández e Laura Santos. Boas tardes. Boas tardes, Xulio, audiencia. Boas tardes, Xulio. Bueno, hoxe teremos un programa en cheo de novidades e informacións importantes. Estrenos, un estreno que se está a dar precisamente en Galicia, concretamente en Xinzo de Limia, que ten algo que ver, como decía, como nos decía a semana pasada o noso amigo Xosé Lamela, e que ademais el coñece moi polo miúdo, moi de perto ao seu director. Falaremos de cine, aínda que acaba de producirse o programa de radio de cine, pois nos falaremos de cine na radio tamén, pero de cine galego. O título é Noviolas, xa falaremos con el. Daqui a un bocadiño chamámolo. Primeiro vamos a poñer un pouquiño de música que tamén é nova. Música que despois ilustraranos Laura con respecto a ela e con respecto a un nome que tamén ten que ver coa radio. Exactamente. Sí, chámase Radio Cos. Venga, sí. Música de Radio Cos. Vou bordar la despedida, vou bordalo para ver. Vou bordar la despedida que nada nunca me. Vou bordar la despedida con modanos labradores, con el sombrero en la mano, adiós ramito de flores. Ay la la, ay la la, ay la la, la la la la la la la la la. Esta borba y de remate, esta borba y de remate. Bueno, pues después de escuchar esta primeira peza de música de Radio Cos, además ben fermosa, sí. Bueno, con recordamos meus tempos. Con marchiña, bueno. Pois sí, vámonos a chegar a Galicia. Xa temos outro lado do fío telefónico o noso correspondente na Baixa Línea, como sempre. E damos a benvida. Boas tardes, Xosé. Hola, buenas tardes, Julio, supongo que compañía, sí, Armando, sí. Equipo completo, estamos yo de equipo completo. Perfecto. Bueno, tienes que presentarnos al comunicante de hoy, que además, bueno, ya tuvimos ocasión, yo a honra de tenerlo aquí en nuestra emisora, bueno, por lo menos telefónicamente, ¿no? O director de esa grande obra que se está presentando hoy en Xinzo, ¿no? Efectivamente, era o que comentábamos la semana pasada. Hoxe, pois vamos a intentar volver ao programa anterior, a Desde o Gallinero, ¿no? Sí, exactamente. Vale, vale. Bueno, faremos un galliné en galego. Exactamente. Efectivamente, pois isto simplemente é para confirmar, contrastar xa a consumación do feito que entrevistábamos ao director da película cando estaba nun modo incipiente, pois generándose, non? Sí. E agora, pois temos a Simone Seivino, pois que conseguiu construir esa gran película, ese gran resumen do mundo galego que ele sabe transmitirlo perfectamente, que supo captar a idea. Hai que ter en conta que ele, aunque non fale en galego, pois non, ele naceu en Italia, está aquí, pero fágome eco, fago como viñas unhas palabras de Moncho Conde Corval, tan conocida aquí en Orense, non? Uh-huh. Que fai este comentario xa no 2011 dicindo que conoceu un tipo que lle sorprendeu un tanto, porque sendo italiano parece máis galego que moitos de nós. Ah, menos, sí. O menos en cuanto en concreto ao mundo do cine, non? Uh-huh. Dice, este tipo xoven todavía, chamase Simone Saivene, e fixe un corto galego que se titula Rosendo, Retorno a San Andrés, dicía, referente a fai, pois, eses tres anos atrás, non? Fixe o Retorno a San Andrés, e dicen, deste Retorno a San Andrés espero que non teña retorno Simone a Milán ni outro lugar do mundo, porque o queremos aquí. Porque o queremos aí, non? Bueno, pues damos ya la vida, entonces, saludamos a Simone. Boas tardes, Simone. Boas tardes a todos. Moitas gracias por atendernos e por perder este minutinho, que seguro que estás a punto xa de entrar na sala de prensa ou polo menos na presentación de esa obra tan importante que falábamos dela como un proyecto, cousas que estaban casi a suceder, pero que xa están feitas, non? Sí, xa está feita e xa o presentamos a primeira vez no Teatro Principal de Ourense, uh-huh, o 31 de outubro, uh-huh, e agora xa empezamos a aventura no, nas salas, nos cines, uh-huh, e tamén nos estrearemos nas plataformas digitais de Nubeox e Filmin dentro de dúas semanas, máis ou menos, uh-huh, e logo faremos un recorrido tamén no cines, iremos a fora da provincia de Ourense, iremos, uh-huh, a Narón, que xa, uh-huh, confirmou, sí, o de o multicines ali que vai ter a película una semana, luego en Coruña, uh-huh, faremos otro no multisala de ahí allí también, uh-huh, otro pase en diciembre no sé qué, en la Cineteca de Coruña, y luego empezaremos también una xira no café culturales independientes, dando charlas y dando a conocer a provincia orensana, que é unha das grandes protagonistas da película. Uh-huh. Sí, porque falaramos nun principio cando tivemos a ocasión de conectar contigo, que nos presentou precisamente Xosé Lamela, pois falábamos de que o proxecto era unha aportación de moitísima xente, ademais, sí, con cercano.com, que bueno, que costaría, pero en realidade chegouse ao final e foise que, sí, fostes capaces de levar adiante este traballo, que ten unha sinopsis, ou polo menos está concentrado entre Galicia e Portugal, non? Un home que esquece os seus recordos e bebe da auga dunha fonte e comeza así un camiño hacia a súa verdadeira identidade, non? Ese é o que, sí, nos, sí, decía. É xusto donde empeza a película, uh-huh, que aí na Padrendo, na zona de Lobios, e logo pasará por protagonista, por lo Couto Misto, a zona de Meaus, Baltar, uh-huh, por ali, logo hai escenas gravadas tamén en Antela, na Lagoa de Antela, en Xinzo de Limia, uh-huh. en Ourense Capital, algunas escenas na provincia de Pontevedra, pero a maioría da película está gravada na provincia de Ourense. O sea que, Xosé, ti podes presumir de espacio, non? Efectivamente, sí, sí. Porque realmente os platós que emblemáticos que elexiu pois son francamente os que resumen o compendio de todo o espírito galego, de todo o mundo galego do que somos nós, non? Está a Baixa Limia, o Couto Misto, a Lagoa de Antela e o río Limia que trascende aí como o río Leteo ese do inferno dos romanos que facía perder a memoria, que hai quien falando dice que perden a memoria co viña nunca auga, pero no, a mellor é visito do alemán ese que de vez en cando pasa por aí, ¿no? Sí, pode ser. pero realmente aí concentra algo que é nosa historia. Eu creo que ya non é para reflexionar moitos galegos da nosa auténtica historia que veñen de Italia a descubrirla, non, e a poñer todo ese porque ademais tuvemos a gran sorte de que hai un talento detrás que consigue transmitir pois iso, dunha forma didática, dunha forma que nos obliga a reflexionar sobre o que somos, sobre os nosos orixenes e porque somos como somos, non? Claro. Eu creo que a película, pois, no fondo tános dando ese mensaxe, trascende ese mensaxe de fondo, non? Simone. Sí, eu estou moi contento de verdade, ademais coa reacción do público, porque estamos falando dun cine que non é convencional, non é un cine homologado, non é un cine de que se ve normalmente nos multisalas, non é un cine de acción, non é un cine mutuado do cine americano, non, máis comercial. E de verdade que a xente gustalle moito. Eu vina xa no Teatro Principal, que bom, foi unha preestrea para produtores e membros do equipo. Pero ademais no Cinebox, por exemplo, no martes que estreamos por primeira vez, fomos a película con máis afluencia da sala. Uh-huh. Y estamos compitiendo con Gravity, con esas grandes producciones. Caray. Es curioso. Y a xente, ademais, colle moito o humor tamén que ten a película, que para min era... é máis un humor que máis sutil, ¿no? Que non... díxome que ten moita retranca a película, pero non fixen con intención, é dicir, que saíme todo moi natural, ¿no? O sea, que é unha parte de idiosincrasia da forma de ser galega, non? E a que ven o nome... Curioso, sí. Yo nome de Nove Olas ten un pouso, quero dicir, ten unha razón, non? Como, perdón. O título de Nove Olas ven de algunha razón determinada ou dun feito dun feito específico ou especial. Sí, porque o ritual das nove ondas da Playa da Lanzada. Aí está, aí está. E entón é tamén unha película relacionada moito coa vida, coa renovación, a procura de identidade, pero en unha forma máis aberta e como de renovación, ¿no? Uh-huh. Entón, o ritual simbólico das nove ondas, uh-huh. Como outra simboloxía que ademais está na película, o de Río Letes e uh-huh. demais lugares, ¿no? Couto Misto, Arraia, Fronteira, Concepto da Fronteira, ¿no? Todos esos aspectos simbólicos van a dar un valor engadido a película, a historia do protagonista, ¿no? Un pouco eso. Uh-huh. E as nove ondas, claro, é a partir da a comenzar do título, pero a simboloxía que está detrás, da vida, da maternidade, ¿no? E iso é fundamental. Claro, desde aí sabe captar, porque estou vendo tamén o mensaje mitolóxico, ¿no? que encerra toda a película, ¿no? Uh-huh. Porque isto das nove ondas que iban tomar os turistas aquí de estas zonas cando iban ao mar a recibir ese número impar de olas que eran os que facían aos efectos curativos, ¿no? Sobre todos esses misterios, ¿no? das curacións que necesitaba a xente de por aquí. Aquí, ¿no? E da creación, non? Do nacemento, non? Porque do nacemento. Iban as embarazadas, me parece, non? Non, as que querían ser embarazadas. Exactamente, as que querían ser fértiles. Collían as nove ondas no ventre para estar fértiles, non? No día na noite de San Xoán ou no día da festa da lanzada. Claro. Dicían que como mínimo tiñan que ser nove olas. Sí, esa era o nove, un número simbólico, claramente, Pues pero esto, ahora pregunta Simone, era si eso requiere una cierta complejidad para poder entender. Yo creo que a gente que habitualmente ve una película para, digamos, desconectar totalmente de todo, que ya tengo los mensajes totalmente masticados, hay que obliga a reflexionar, ¿no? Es un poco compleja. Esto puede ser un poco, a ver, si interesante para que la gente también se concentre, enseña a pensar, ¿no? Durante sí, es muy importante para mí que el espectador construya su propia película viendo a Nove Ondas. A mayoría del cine que se presenta agora, que se fai agora, un pouco trata un pouco, eu sempre digo, o espectador un pouco de parvo, ¿no? Que non pon tener, non debe ter pensamentos propios, unha inteligencia propia, ¿no? Como que casi se ten que explicarle todo, ¿no? Desde un principio final. Todo ten que cadrar perfectamente. Nese caso o guión é máis aberto e obliga ao espectador a reflexionar máis sobre o que se vexa. Realmente tamén o estilo da película non é moi moi pesado, é dicir, os argumentos, claro, son complexos e eso, pero o estilo como se conta a película é moi real, é moi cotidiano. Hai personaxes que se encuentra o protagonista durante o seu camino, son personaxes reales, a xente do povo, son situaciones reais, ¿no? Entón se crea aí unha especie de misterio tamén que hai, ¿no? En ese realismo tan tan evidente, por lo menos é lo que me dixeron tamén a mí en esos días. No, pues efectivamente aí eu creo que a película encerra un gran estudio previo, non unha gran, porque realmente ven a conectar e a un pouco a puñer encima da mesa, pois pues eso, o devenir deste mundo rural, deste mundo que estuvemos aquí aislado nesta república de montaña e que fomos pois pues, vivindo todo esa secuencia, non? Entonces cuando se fala das noveolas e cuando se dá a sinopsis, cerra os ollos e cada un construye a súa propia película. Realmente, despois me imagino todo o que vou ver e que me vai sorprender, non, cuando veza, pero realmente cada un ten xa a súa visión de todos estes escenarios que nos presenta, non, que nos facemos, fainos percibir xa de inmediato. Presentarlo en Galicia, vale, pero aquí tamén, non está, sí. No, os galegos aquí teremos que ter oportunidade, non? A Barcelona tamén chegarás a algún festival, eu que sei, calquera cousa desa. Sí, eu encantado presentar la película ali ou donde sexa fora de Galicia tamén. O que pasa é que decidín concentrar a distribución agora en Galicia porque a Televisión de Galicia xa comprou os dereitos de emisión para 2014. Entón, temos unos meses para facer a distribución aquí, pero bueno, que despois estamos, xa enviamos tamén a película en Argentina, en Estados Unidos, estamos pendentes de organizar, pero como somos pequeños, hay que facer un paso a vez. Eu pregunto, pequenos pero con calidad, Concretamente en Barcelona, estaba preguntando, a ver si de un poco en relación con lo que estaba contando, a través dos centros galegos se pudera pues facer, digamos, porque o colectivo galego en Cataluña é moito máis extenso co o que marcaría un padrón de oficial, non? E falase de uns 250.000 galegos dentro de Cataluña. Entonces eso sería unha forma de canalizar, non? Non sei se desde os centros galegos que existen en Cataluña sería unha forma de posibilidad, de proyectar, sí, porque sí, estamos hablando da nosa Galicia, non? De Galicia. Sí, por supuesto que sí, eu disponible a cualquier forma de poder ensinar a película a todo mundo, a todos os gallegos que están ali, eu encantado, de verdade, o que surja, eu estou a disposición, claro. Pues habrá que comentárselo a estes directivos, a este xente das distintas entidades galegas que son capaces de, a ver si son capaces de traer aquí ese evento tan importante. Que, por certo, hai que recalcar, bueno, por lo menos nos temos noticia de que hai un festival aí en Galicia que ten un renome casi mundial, que se chama o Festival de Cannes, que posiblemente... Ademais, o único no mundo. Sí, posiblemente, aínda que sexa fora de concurso, por lo menos... ese largometraje que se titula Nove Horas podía estar dentro de ese eido cultural tan importante, ¿no? Que son, sí, ¿no? Sí, claro, claro. No, estamos abiertos a festival. Hay que decir una cosa, que os voy a desvelar aquí en directo, que bueno, la gente de aquí ya sabe más o menos qué pasó con el Festival de Venecia, que estuvimos a punto de entrar en el Festival de Venecia, en la Semana de la Crítica, y pasamos toda la selección con la película. Llegamos hasta el final en julio, cuando ya quedaban cuatro películas, tenían que escoger dos, y Nove Ondas quedó fuera en la última fase, pero por lo menos eso ya quiere decir que una película que rodamos con 22.000 euros, casi 100 actores no profesionales, y que quedó casi en la selección final de Venecia, ya es un... Es un orgullo, hombre. Sí, sí, sí. Hombre, sí, un premio, sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, dicen sí, que lo importante no es ganar, sino participar. También, sí, también. Sí, eso sí. Claro, siempre queda un resultado final que... Sí, que bueno. Pero es un pase ya que me escribieron también de Alí, contándome y eso, que encontrar una película distinta respecto a las otras y con una fuerza especial, y eso ya pues, para ser mi primera longometraje es moito. Sí, es moito. Bueno, pues para y además hay que tener que una película que encierra o primero éxito y además con éxito, con enorme éxito de estrenado crowdfunding, ¿no? Este sistema de que hay de en toda España, ¿no? Está el primero de España y además que se desenvolveu con total éxito, como se está vendo, ¿no? Sí, sí, eu sí, quero sí. Facer un comentario a un artículo que li en fai uns días na Rexión e que me deixou impresionado, non? De Edo, non? Que firmaba Edo, e co cual deixou aí pois unha impresión fabulosa, non? E que facía incluso a comparación con la Vía Láctea de Luis Buñuel, non? Deste, desta película. Eu creo que nos deixa un mensaxe en que di, ya digo que son a pel de galinha, non lendo por esa expresión, non, que fai, e ao final el dice que pois esta non vai moito máis alá do mero reconocimiento con esforzo sincero. O director criou unha gran película, non dice, sí. Vale. O sea, eu creo que estamos. Entonces, os martes por lo visto estrenas en Cinevox, non? Proyectase. Sí, sí, todos martes de novembro. Tamén no, hoxe confirmaron que queren que a película que se quede máis tempo tamén en decembro ou máis martes, porque parece que a xente está moi contenta coa película e que revela e preguntan e dixe que foi a película con máis afluencia do martes pasado. Entón, eu creo que ten posibilidades de quedarse en cartel máis tempo. Sí, vale. Pues, bueno, y esta forma de facer o traballo de esa maneira de aportación comunitaria, non? Aportación de toda a xente que para poder participar. Bueno, nos tiñamos noticia de que algúns discos, algúns grupos de música facían ese traballo, pero que facer unha película con tan poucos presuposto e que chegue precisamente a tan altas esferas, pois merece un premio. Por lo menos o noso tenos, por seguro, sí. Pero merece un premio moito máis grande, porque unha película con tan pouco presuposto, pois aínda merece máis. E chega a ver onde chegou. Sí, sí. Bueno, ainda non chegou ao final, porque está comezando. Exactamente. Cando se siga falando dela. Eu estou esperando a ver cando a podo ver en cine. Claro. Ese non comprala. Mercado. Bueno, hay que decir una cosa, sí. Que puedes verla cuando se estreará en Filmin, en VOX, son dos plataformas digitales a nivel nacional. De hecho, creo que VOX fue la primera película gallega que compró para emitir en su plataforma, que es la plataforma de Antena 3. Sí. Y entonces vaya a ser en idioma original, en galego, con subtitulada en castellán. Eso é tamén outro paso importante que fixo Nove Ondas, ¿no? E logo, claro, a xente que colaborou, maravillosa, de verdade, porque dio posibilidad de facer un proxecto que, ademais, é un proxecto non convencional, porque eso tamén eu sempre intento subrayar un poquinho, no, ese aspecto, porque para hacer cine convencional es más fácil o mejor, ¿no? Sí. Fago una película de terror, fago una película más fácil, ¿no?, de vender, pero que la gente reflexione sobre un tema y de una forma, de una lenguaje, ¿no?, no convencional. Sí. Entonces, hay una cosa más importante, yo creo, ¿no? Sí, sí, no nos os parabéns, ya nos a felicitación por el trabajo que estás a hacer y además por lo que seguro que recolleitarás, seguro, Simone. Yo que quiero decirle, ¿dónde aprendió a hablar galego también? Sí, eso iba a decir. ¿Un italiano? Aquí, ahí, no conto mixto por ahí, ¿verdad? Aquí, en Ourense. Sí. Oye, José, enseñaste yo vengo galego, ¿eh? Bueno, dicen que no hay mal maestro sino un buen alumno. É o lamentable do mundo, da injusticia do mundo, que lle dá o talento todos a uns e a outros, pois menos. Bueno, o meu é máis galego normativo, entón non é... bueno, pero galego... Case mellor que algúns que intentan falalo e escarallano empregando o castelano, castelanizano de tal maneira que son capaces de... Ou ao revés, os que intentan falar o castelán e... Me lo dijiste, ou non me lo dijiste? Ay, que cosa máis cursi. Sí. Escarallan tanto un como outro, non? Por eso eu digo que un italiano e falo galego tamén. Moi ben, moi ben. Felicitacións por ambas partes. Eu queria facer un comentario tamén do gran, digamos... conexión o asociación que hay entre Radio Cornellá, donde estamos ahora en antena, y a película de Noviolas. Digo por los escenarios, porque sí. Yo estoy aquí en Padrendo en este momento, en el lugar donde se inició la película, ¿no? Estoy viendo en este momento, si no estuviera tan oscuro, ya pues estaría viendo los mismos escenarios que se pueden ver en la película. Ahí está Laura, que al lado de Culto Mixto, ahí viendo claro. El paisaje. Sí. Sí, sí. Falta nuestro representante de la alzada. De la alzada, ¿no? A Laura xa está dicindo que lle está tardando a que isto para poder vela. Eu quero a ver, sí. Sí, sí. Bueno, yo éxito tamén por parte do propio director, pois a topar precisamente actores non de profesión, o sea, non profesionais, que destacan, pois, como dice él, as actrices galegas María Tasende e Isabel Risco, non? E o actor galego Orensán Miguel Manzano. Sí. Sí, de verdade que tamén foi unha sorpresa. Bueno, eu sempre gustame traballar con actores que non son profesionais, ¿no? En ese caso máis, porque como tiñamos que facer unha película de baixo orzamento, pero con unha lógica un pouco neorealista, ¿no? Tamén, como facían os directores, ¿no?, de Zica, o Rossellini, o Pasolini tamén, en certa medida, aunque si non era neorealista, pero traballaba, ¿no?, con actores da rúa. Entón, ten un pouco esa lógica, ¿no?, en este sentido. Eu creo que moi ben, me quedo moi moi contento co reparto de actores, ¿no?, con que teñen papéis tamén bastante bastante importantes, ¿no?, na película, os que non son profesionais. E logo con os outros, claro, María Tasende fixo un papel aí moi moi moi moi moi bonito, e Miguel Manzano foi unha revelación, en certa medida, porque é un actor novo e agora está en Nueva York estudando y de recitación y se marchó de aquí, pero bueno, una revelación de verdad. Quedo muy, muy contentos con todos. E seguro que en Xinzo de Limia despois haberá un pequeno debate entre todas as persoas que asistan e que comentarán os escenarios e todos estes detalles da propia película, non? Sí. Estamos facendo así pequenos debates durante todas as proyeccións que estamos organizando nestes días, ademais acompañados polo músico da banda sonora, Alex Álvarez, que toca unas piezas antes e despois da proyección. Y entonces muy bonito, ¿no?, la atmósfera que se crea, ¿no? Ya hacemos una experiencia 5 décadas. Falta ya bodega, Antón, a bodega, ¿no? Sí, sí. Allí tocando antes de la proyección, ¿no?, que es muy bonito también, una cosa así para crear una ambiente un poco más cercano, ¿no? Ah, exactamente. Sí. Ambiente italo-orensano, galego de grande dimensión. Xosé, seguro que te disfrutarías nel aspecto comentando eses escenarios e eses lugares exitosos da nosa xeografía galega, non? Realmente son unos lugares emblemáticos, como comentaba inicialmente. Faltan yepitos de Ardonas. No, pero eu me quedo tamén con todos esos lugares míticos que de que estou falando, porque eu vexo que a mitoloxía galega pois prácticamente ten ese recorrido, non? Claro. A folla de ruta da mitoloxía galega está encerrada no mismo secuencia por onde transcurre a película, o sea, claro. Realmente se trata de casi unha película de paisaje, non, de paisaje histórico, non máis que de paisaje simplemente, porque o paisaje galego xa conocemos na súa dimensión, digamos, orográfica, pero agora estamos no outro paisaje, no histórico. Escenarios de rodaxe extraordinarios e importantísimos para nós os galegos e para toda a xente que queira coñecer de peto, o sea, de a pé, pois esa xeografía ancestral nosa, non? Bueno, pues yo digo que a partir de hoy mismo a ver si me puedo tomar un trago de agua de la fuente de Otorno. Para ver si renovas. Sí, sí, sí. A ver, una nueva oportunidad, una nueva vida y todo eso. Exactamente. Un poco con concepto de la película. Está bien. Hombre, yo estoy pensando que si esa auga, sí. Por ejemplo... Renova e tal, estou pensando que xa están pensando en collela para bautizar rapaces. Bueno, aparte de bautizar rapaces, se colleran algún político, seguro que sería bo. Non, que estropea, no. Mellor que non sepan do lugar. bueno, os políticos xa se renovan el mismo, sí. A experiencia italiana xa de esquerda, logo dereita, logo esos xa saben renovarse. Sí. Bueno, vale. Bueno, pues nada, o manantial fluye, non? O sea, aquí nace o nacimiento da agua, aquí na fonte de Padrendo, o mar termina a película aí lanzada, non? Pues todo ese recorrido é o que lleva a tocar a película de facer este crecimiento, é ser un dos grandes éxitos do cine galego para recordar siempre, non? Seguro como que dicía sí. O amigo Conde Corval, sí. Sí, sí, desexamoslle moitísimo, agradecemoslle moitísimo esta participación de hoxe aquí na nosa humilde radio, dándolle a conhecer a toda a xente pois ese estreno tan extraordinario que é o de Nove Olas. Dun éxito do Confunden en España, que me parece que é a primeira película en España que se produce deste xeito, non? Sí, está O Cosmonauta tamén, que é outra película que se produce de crowdfunding, pero con moito máis dinero. Nós, por exemplo, non aceptamos máis de 1,000 euros, por exemplo. Deportación, sí. Nesa película non aportaron cantías máis altas. Sí, creo. que están tamén algunhas subvencións ou algo ali. Non estou seguro, pero no noso caso non fixemos completamente sen subvencións públicas, sen axudas de fundacións ou algo parecido. Muy bien. Bueno, pues novamente renovamos as nosas felicitacións e volvemos a decir que agradecemos o espacio que nos dedicou. Eso sea, hasta vindeira semana, que tentaremos volver a conectar contigo, ¿no? Pois pues estaremos, pero nese momento xa estaría fortalecido con potencializado con a idea de haber visto esa película, que neste momento todavía non sucedeu. Eu digo que xa era hora de que chegara alguén facer unha película así deste xeito. Sí. Muy bien. Sí, señor. Bueno, moitas grazas. Hasta outro momento, Xosé e Simone. Vale, pois pues xa hasta a próxima semana. E Simone, un abrazo e hasta o próximo día que nos deixamos, ¿eh? Muy bien. Vale, bueno, despedimos aos nosos contertulios con música de... Rosalía, ¿no? Sí. Joaquín Pixán e Alejandro Zavala. Exactamente. Fala dun disco que nos enviou Xoán Luaces, sí. Fandiño, Cantares Gallegos. Me parece que vai aí. A primeira peza é Antón García Abril, Cando vos oio tocar. Exactamente. penso che vorrei chiamare e la sento nasmerdoio. Voglio me vedo riferita quante stigna vita anteia io se tegna Fuciron a soy